Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Mañana que se mantiene absolutamente gris, sigue frío. Estoy en el barrio Sarandí, desde el espacio Borleros nos vinimos hasta aquí. El agradecimiento a todos los oyentes que están enviando muchos mensajes. Obviamente es imposible leerlos todos. Hay consultas para hacer a gente que trabaja en la Intendencia, lo haremos seguramente en el correr de la jornada. Hoy no podemos responder, pero sí que se queden tranquilos de que estamos recibiendo la información. ¿Por qué estamos aquí en el barrio Sarandí? Porque hace minutitos nada más se hizo la presentación del documento La Escena, así ahora nos van a dar la explicación, Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo ha hecho Unidad Popular, pero con el apoyo de quién, para eso estamos con Carlos Pérez, el candidato a la Intendencia de Maldonado, para el próximo domingo, que supongo que deben de estar full, pero ha venido a hacer justamente la presentación aquí de este documento. Muchas gracias por el espacio. Bueno, esto fue propuesto por dos compañeros jóvenes, militantes ya muy comprometidos, se están por recibir de educadores sociales, dedican su vida a esta problemática, y nos propusieron, en el marco de reivindicar la política y de que puede tener fines nobles, y de que es una actividad para nosotros que es para transformar la sociedad, para darle mejor vida a nuestra gente, nos proponían hacer este tipo de actividades, de sensibilizar en torno a una problemática que en su estudio se estaban dando cuenta que Maldonado es el cuarto departamento del país con más casos de explotación comercial, sexual, de jóvenes y adolescentes, de menores, ¿verdad? Muy vinculada al turismo de alto nivel en Maldonado, después de Montevideo, Canelones y Paysandú, por encima de los departamentos fronterizos que, con el tema de la trata de personas, históricamente eran los departamentos que verificaban más casos de explotación. Para nosotros fue una, la verdad que una propuesta importantísima, que por supuesto todo el mundo acompañó a la Unidad Popular. Ellos redactaron un documento muy sólido, con cifras que ellos han estudiado del Observatorio del Niño y los Adolescentes del Uruguay. Y bueno, en la organización de esta actividad se le hizo llegar este documento prácticamente a todos los candidatos, excepto a los de Cabildo Abierto, pero además le llegó a través de sus bancadas a los candidatos del Partido Nacional, del Partido Colorado, a los candidatos del Frente, al candidato del Partido Verde Animalista. Nos contestó Enrique Senós, que acompañaba la iniciativa, pero que hoy no podía estar y adhería al documento y se comprometía a la lucha por esta problemática. Y nos dio el gran honor de acompañarnos la candidata Susana Hernández, con Fabiana Danta, que es muy reconocida por su trabajo en la salud. Fue 10 años directora del Hospital de Pan de Azúcar, ¿verdad?, que tiene una gran trayectoria en esta temática. Entonces, bueno, fue una actividad exitosa en la que, excepto Susana Hernández, todos los demás candidatos, y bueno, y Enrique Senós, todos los demás candidatos decidieron darle la espalda, fruto de la mezquindad de la política, de no adherir a una iniciativa que toma un partido pequeño como la Unidad Popular. Y en torno al local también tuvimos dificultades, nuevamente se nos fue negada la Junta Departamental, que ya se nos había sido negada para presentar nuestros candidatos, esta vez ni siquiera nos dieron el no nos contestaron. Pues bueno, en ese marco, igual de todas formas, creemos que la actividad de hoy ha sido una actividad muy importante, que habla de otra forma de hacer la política y que de la misma se pueden hacer cosas nobles, ¿no? Carlos, en lo que era la locución allí, la presentación de este documento, justamente ellos decían, no es un documento que se ha hecho para este momento, sino que es un documento que se viene trabajando con anterioridad justamente por el lugar en el que se encuentran ellos. A partir de esto, ¿qué es lo que se viene más allá de que ustedes lleguen o no a la Intendencia de Maldonado? Sí, lo que comprometía Susana justamente es que esta es una problemática que trasciende a todos los partidos. Estos son el avance de derechos de nuestra niñez y nuestra adolescencia, y enfocar la política a darle las mejores condiciones de vida trasciende a todos los partidos, que perfectamente se puede construir una política de Estado en torno a esta temática. La propuesta es que haya una política departamental que vincule tanto a los organismos nacionales como departamentales y la propia comunidad, ¿verdad?, en estos temas. que se tiene que avanzar en dispositivos de atención de todo tipo, de atención directa, de fiscalías especializadas. Tiene que avanzarse en protocolos de actuación en torno a estas temáticas, tanto en los centros educativos, como en la comunidad, como en el barrio, como en los clubes de fútbol. Entonces, si bien de a poquito en la salud se venían conformando equipos que trataban esta problemática, que tiene gente especializada, porque son muy difíciles, no se puede revictimizar a la persona que, y sobre todo niño o adolescente que padeció estos temas. Entonces hay mucho por hacer, y lo que estamos planteando nosotros es que la intendencia tiene que jugar un papel importante, que tiene que haber presupuesto, que tiene que haber campañas de sensibilización y que tiene que ser el eje coordinador de todas estas políticas. Entonces, hacíamos la pregunta al aire: ¿qué hace un docente hoy de un centro educativo de Maldonado cuando se encuentra con una problemática? Bueno, Fabiana sabía contestarla, porque se dedica a estos temas hace mucho tiempo en la salud, pero la mayoría de nuestros docentes no saben qué es lo que tiene que hacer en esto. Entonces, lo que hay que avanzar es a que la comunidad, los centros educativos, los clubes, las organizaciones, tengan claro qué se hace con este tipo de problemática, y sobre todo que la comunidad sea el principal actor de prevención de estas problemáticas, ¿verdad? Que están muy asociadas al turismo de alto nivel adquisitivo. Entonces, bueno, en eso era que estamos planteando este debate. Bien, ahora nos vamos a ir al ámbito político, más que nada justamente porque quedan pocos días para lo que serán las elecciones departamentales del domingo. ¿Cómo viene Unidad Popular? ¿Cómo viene tu candidatura? ¿Cómo se ha ido trabajando? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, nosotros no somos conformistas, creo que eso sabe todo el mundo, pero entendemos que nuestra victoria ya está dada, porque en esta etapa, habiendo sufrido un revés en octubre, lo que necesitábamos nosotros es volvernos a parar en la cancha, evitar, porque siempre cuando tú estás en una batalla y sufres un traspié, lo que quieren es eliminarte. Entonces, tener presencia en 16 departamentos, en haber avanzado, por ejemplo, acá en Maldonado, en organización en casi todo el departamento, en haber estado presente en la batalla política, el estar marcando cierto crecimiento en las encuestas de opinión pública, todo eso para nosotros ya es una victoria, ¿no? Nos deja mucho mejor parados para todo lo que se viene de luchas populares, de próximas elecciones, mejor de lo que estábamos antes del octubre anterior. Entonces estamos muy conformes, el esfuerzo de los compañeros ha sido muy grande en todo el departamento. Tenemos ejemplo como Ángel Suárez en San Carlos, que es un compañero muy conocido allí, de 76 años, que nos pidió para hacer parlante en su bicicleta, que le armáramos un equipo, recorre todo San Carlos en bicicleta. Otro compañero, casi 70 años, que todos los días va a la plaza allá a poner el cantón y repartir listas. Entonces tenemos muy buen ánimo los compañeros, hemos mejorado mucho la organización, nos conocemos mucho más, y nuestras propuestas creemos que han llegado bastante a la población, en un momento que creíamos que la Unidad Popular era fundamental que estuviera en el debate político. El Maldonado nadie ha planteado como la Unidad Popular que tiene que haber una propuesta de política alimentaria en el departamento, nadie ha planteado que la Intendencia también tiene que priorizar el tema de la vivienda, nadie ha planteado que el transporte es un gran problema para los trabajadores que viajan hacinados y pagan un boleto carísimo. Entonces, de ahí que estamos muy satisfechos con esta campaña electoral, y bueno, y si pasa algo raro y llegamos a la Junta Departamental, va a ser un buen espacio para luchar por todas estas cosas que estamos hablando. Jorge, Ricardo. Carlos, buen día. Buen día, Jorge. Saludos ahí a Ricardo también. Gracias. Bienvenido. Sin duda, y no te voy a decir algo que no sepas, lo de ustedes es un repecho largo en todo lo que tiene que ver con la actividad electoral y lo que significa competir con otros partidos políticos que, entre otras cosas, tienen mucho más recursos económicos para encarar una campaña de este tipo. ¿Cómo, justamente, teniendo en cuenta esas limitaciones, han encarado la campaña? ¿En base a qué tipo de acciones, más allá de lo folclórico, digamos, que mencionaste de ese señor en San Carlos? Sí, Jorge, en repecho largo y contraviento. sí, mira, me encontré con Gerardo Viñales, que nos conocemos hace muchos años, somos compañeros hace muchos años, pues somos colegas, trabajamos juntos. Él me planteaba una serie de cuestiones, ¿no? De las dificultades que también están teniendo su candidatura. Y lo que yo le decía a Gerardo, que es una convicción que tenemos en la Unidad Popular, es que nosotros no podemos competir en el sentido electoral con los partidos ricos a base de plata. Eso no es lo que hizo la izquierda toda la vida. Justamente en eso es que tenemos también un repecho grande, porque hoy la crisis social, la desarticulación del tejido social, que se hayan liquidado las comisiones de barrio, habla de un momento en que es muy difícil nuclear gente en torno a determinadas propuestas, y sobre todo políticas, porque es una actividad que está muy desprestigiada. Pero la izquierda, la única forma de ir construyendo fuerza, que tenga perspectivas de en algún día tener algún lugar de relevancia en la gobernanza política, es organizando gente, ¿verdad? Y por eso es que reivindicamos lo que yo decía antes del compañero Ángel Suárez, de Javier Alfaro, de cada compañero, como estos dos jóvenes de menos de 25 años que hoy presentaban nuestra propuesta, ¿no? Porque lo hacen, la política la toman como una actividad que necesariamente tiene que ser honoraria, que nadie hace política para enriquecerse, ni para cobrar, ni para vivir de eso, que reivindican la política como una forma de mejorar y de cambiar la sociedad, y eso es lo que hoy está contra viento. Entonces, bueno, pero si nosotros abandonáramos esa forma de entender la política, estaríamos ahí, sí, sería la derrota definitiva, ¿no? Entonces, no es perder un diputado la mayor derrota. La mayor derrota es querer pelear con los partidos ricos a base de plata. Y creemos que esa es la derrota del Frente Amplio. Entonces, tenemos que nosotros, aunque sea un repecho largo, creer en el pueblo, creer en la gente, creer en que se puede organizar, y que a partir de esa organización, esa conciencia y esa lucha, y creemos nosotros que más temprano que tarde vamos a poder transformar la sociedad en favor de las grandes mayorías del país, ¿no? Carlos, me detuve un poquito en el primer tema, que me parece tremendamente importante por tratarse de una problemática de las características de ESA, y porque en definitiva tiene que ver con la propuesta de ustedes como partido político. Cuando hablabas de ese tema y de esta propuesta y de este estudio hecho por profesionales, gente que está en el tema, ¿se incluye algo que está ocurriendo lamentablemente un día sí y el otro también en nuestro país en los últimos tiempos con mucho más frecuencia, que es el abuso sexual, que no es lo mismo que trata de personas o trata de o abuso de menores, como es el caso de la Operación Océano? ¿Está también incluido por allí el abuso que generalmente se da mayoritariamente en el ambiente familiar? Sí, exactamente. Maldonado es el cuarto departamento en el país con situaciones de abuso sexual hacia los menores y de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Y la Operación Océano permite otras condiciones, porque ha puesto este tema en la opinión pública, ¿verdad? Y también le ha quitado el velo también a cómo son tratados estos temas. Todo aquel debate si se hacía público los nombres de la gente que estaba involucrada. Entonces, pedirle un favor sexual a un menor a cambio de prometerle un paseo en yate o a través de ofrecerle que le vas a comprar ropa o algo, son situaciones que nos preocupan mucho a nosotros en este momento, porque están relacionadas al turismo de gran poder adquisitivo, pero que se ven agravadas esas situaciones cuando tú te enfrentas a una temporada en una crisis social muy profunda, como estamos en este momento, ¿no? Nosotros en cada campaña siempre estamos, por un lado, alegres con el trabajo que venimos desarrollando y sufriendo un dolor muy grande porque, no sé, por ponerte una situación, vas a presentar las listas en el sectorial 3 y ves una cola enorme de personas esperando por una canasta de alimentos, ¿no? O sea, es gente que está dependiendo de una canasta para poder comer. El otro día el compañero Luciano, que estaba yendo a la Junta a presentar el documento este de explotación sexual, pasa por la intendencia y de las 8 de la mañana hasta la noche encuentra una enorme cantidad de gente esperando por un kilo de arroz y no sé qué más, y 500 pesos del fondo coronavirus. Entonces, en estas situaciones que nos preocupan muchísimo más esos temas, y por supuesto que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y la Operación Océano, y ustedes vean cómo están tratando a la fiscal, por ejemplo, que está tratando este tema, ¿no? Entonces, vaya en este momento en que se le está dando presupuesto cero nuevamente a la justicia, que no va a poder avanzar en fiscalías especializadas en estos temas, cuando el incremento en la salud va a ser cero y que va a ser muy difícil armar equipos especializados en este momento, justamente es que nos preocupan más todas estas problemáticas. Y si la Unidad Popular, por existir y por participar de una campaña, ayuda a sensibilizar en estos temas, nosotros nos sentimos profundamente satisfechos del esfuerzo que estamos haciendo. Carlitos, lo último para aclarar. Cuando hiciste referencia a la convocatoria y la presentación de este documento a candidatos y partidos, aclaraste que algunos le dieron la espalda de los que le llevaron, pero que a Cabildo no se lo entregaron. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no se lo llevaron a Cabildo? ¿A Cabildo Abierto? Bueno, fue una discusión que tuvimos en el comando electoral de la Unidad Popular. Nosotros, justo cuando estábamos trabajando estos temas, escuchamos las declaraciones de Manini y de Domenech, etcétera, defendiendo criminales de lesa humanidad, defendiendo a los criminales y atacando a la justicia, de gente que asesinó compañeros, que violó compañeras y compañeros, que secuestró niños. Entonces, veíamos que podíamos estarle dando una oportunidad de lavarles la cara o de que hagan demagogia con un tema tan sensible como este de la explotación de menores, ¿no? Ajá. Entonces entendíamos que nos hacíamos responsables, pero que no, que considerábamos que a Cabildo Abierto no podíamos hacerlo partícipes de esta convocatoria. Ajá. De más, sí le llegó a través de sus bancadas a todos los candidatos y decidieron darle la espalda. La gente juzgará, porque nosotros creemos en la capacidad de la gente de hacerlo, de la calidad democrática de estos candidatos y del por qué le dan la espalda a este tipo de situaciones. Uh-huh. Y reconocemos y agradecemos a Susana Hernández, candidata del Frente Amplio, su presencia, y que vino acompañada de una profesional de fuste del departamento, como es Fabiana Danta, que tiene una larga trayectoria en el abordaje a través de los sistemas de salud de estas problemáticas. Uh-huh. Gracias, Carlos, por esta charla muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio y saludos. Gracias. Cerramos el móvil, volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.